Palermo 93.9. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo y no estoy sola, estoy acompañada por una rubia, una belleza. Ay, pero qué recibimiento, ¿eh? ¿Viste? ¿Cómo Hola, estás? Eugé. Bien, todo bien. Qué linda música estamos escuchando de fondo. Le pone buena onda este día que está bastante feo. Bastante gris. Está arruinando el inicio de los festejos del centenario. Sí, hoy empezaba el paseo, la 9 de julio, se podía ir a visitar, los stands ahí muy lindos, de hecho que vi ayer. Muchas actividades Sí. Para este fin de semana. Sí, arrancaban hoy con recitales, pero el tiempo está... No está... No podría decir lo que dije el viernes pasado de ir a tomar algo a la salida porque definitivamente está... Y bueno, recordando el 25 de mayo de 1810, con los paragüitas ahí, sí. Esperando en el cabildo. Tal cual, el clima está recordando también lo que eran aquellos tiempos, ¿no? Como era, tal cual. Bueno, tenemos una temperatura de 19 grados, está pesado. Pesadito. La verdad que sí, ¿saludamos a la producción, Euge? Dale. ¿A quién ves? Veo a Laura Garzón con su Mac, veo a Laura Cañupan, la niña Cañu. Y Esteban del Campo Bagú, que ahí está con sus manos, saludando. Muy bien. Y a nuestra derecha tenemos al operador Lucas Jacket. Hola, Lucas. Que nos acordó de saludarlo ahora. Nos saluda, sí. Euge, las vías de comunicación, contanos. Sí, por mail nos pueden escribir a lacocina@ Radio Palermo. Es un problema, ¿no? El arroba, me parece. Sí. Ahora, arroba. Repetí. Lacocina@ radiopalermo.com.ar. Y nuestro blog es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí pueden escuchar los programas pasados, ya están los dos anteriores y todas las temporadas anteriores también. Exacto. Y en el Twitter, que siempre estamos promocionando Twitter y hablando de Twitter y las nuevas tecnologías, también estamos en la cocina 2010. Ahí pueden seguir todo lo que estamos haciendo minuto a minuto. Bueno, los chicos lo van actualizando todo el tiempo. Mientras nosotros estamos acá adentro. Sí, todavía nos falta la transmisión en vivo, pero eso faltan algunos ajustes todavía. Bien, y por último tenemos los teléfonos. El teléfono principal es 4899-1647. Y el contestador, por si nos quieren dejar algún mensaje, que siempre es bienvenido, 5197-5338. Sí, ahí pueden mandar mensajes de texto también. Sale la voz robótica, ¿te acordás sí, el año pasado esos mensajes? Hola, muy buenas tardes, es muy graciosa. Sí, podemos decirle a nuestros oyentes que se animen a mandar mensajes, aunque sea de texto. 5197-5338. Exacto, muy divertido. Bueno, Euge, ¿cuál fue la noticia de la semana? Bueno, la noticia de la semana, que fue el detonante que nos llevó a hacer este programa, a elegir este tema, fue el viernes pasado el procesamiento del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. El juez Ollarvide dictaminó su procesamiento, lo acusó de asociación ilícita. Fue una noticia que sorprendió a muchos, en realidad ya se venía esperando, pero... Tuvo una particularidad, se conoció antes a través de los medios que antes de que lo firmara el juez. Bueno, Macri lo tomó bastante relajado. En realidad relajado sí, empezó a hacerse el como que esta causa es ridícula, empezó a acusar al juez. Empezó como a victimizarse, a hacer una técnica de victimización. Recordemos que todo esto empezó hace un tiempo atrás, podríamos decir, al año pasado, a mitad del año pasado, cuando se descubrió que el jefe que él había designado para que esté enfrente de la Policía Metropolitana, llamado Fino Palacios, el famoso Fino Palacios, fue descubierto junto a su mano derecha, que era en ese entonces Ciro James, pinchando teléfonos, haciendo escuchas ilegales. ¿A quiénes? En primera instancia a Jorge Bunstein. Sergio Bunstein, que es un dirigente de los familiares de las víctimas de la AMIA, que está involucrado con Fino Palacio, porque estaba Fino Palacio a punto de ser procesado por el atentado a la AMIA, y también pincharon los teléfonos de la cuñada de Macri. Y bueno, después de todo ese escándalo que se armó, terminó el viernes pasado con el procesamiento. Sí, vamos a escuchar un audio ahora con cómo fue tomado por los medios esta noticia. Dale. La causa por espionaje golpea fuerte al gobierno porteño. El título nuestro de esta semana, Macri con los días contados. Se espera una semana caliente en materia política en la legislatura porteña. Cambiamos de tema, nos ubicamos en la ciudad de Buenos Aires, en la causa, que investiga las escuchas telefónicas ilegales. El jefe de gobierno porteño volvió a negar toda responsabilidad en la causa por las escuchas ilegales. Macri, cada día más complicado. Causa escuchas. Ollarvide procesó a Macri. Macri procesado. Macri procesado. Macri fue procesado. Ollarvide procesa a Macri. Procesaron a Macri por las escuchas ilegales y Mauri vive el peor día de toda su vida. Era un hecho sin precedentes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para un jefe de gobierno en funciones. El juez federal Norberto Ollarvide procesó a Mauricio Macri como integrante de una asociación ilícita. Esta es la información que está conmocionando por estas horas todo el ámbito de la capital federal, porque el magistrado lo está acusando. El juez federal Norberto Ollarvide determinó que hay pruebas que involucran directamente al jefe de gobierno. Che, Macri está hasta las manos con esto. Y allí está Mauricio Macri. Es la primera aparición pública del jefe de gobierno después del procesamiento del juez Ollarvide. Bien, ahí estábamos escuchando un audio con un pequeño resumen de todo lo que fue la cobertura de los medios respecto a este tema. Así es, y para hablar de este tema estamos en comunicación con Nicolás Wiñaski, periodista de Clarín. Hola Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien, muy bien. Bueno, me alegro. Nicolás, contanos, ¿cuándo empezaste a seguir el caso de Macri? Mira, la verdad que en el dedo no es que tengo un espacio, un tema que siga habitualmente, hago un poco de todo y qué sé yo. Fui haciendo notas a lo largo del año. El tema del procesamiento específicamente fue justamente el viernes pasado. El día que procesaron, cuando Montenegro iba a ir a la legislatura a ser interpelado el jueves, ahí digamos que hizo una que yo creo que hasta el domingo, pero el día efectivamente que lo procesaron, la nota la escribí yo. Bien, y todo este tiempo que se estuvo hablando del caso Macri, ¿vos pensabas que iba a terminar el procesado? Por la información que manejábamos, sí. Claro. Ahí sí. El ministro de Seguridad maneja muy buena información en los tribunales, supongo yo que es el nexo que tiene la jefatura porteña con el fuero federal. Él fue juez federal y no solo fue juez federal, sino que una vez que renunció su juzgado, Nicolás, sabes que te escuchamos un poco mal. ¿Podrás buscar un poco de señal? Hola. Perdimos la comunicación. Sí, bueno. Son cosas ahora, que pasan, estamos sí, en el sí, aire. Sí, se escuchaba mal, mejor intentar volver a llamarlo. Sí, tal vez los celulares. Bueno, nos estaba comentando cómo él iba siguiendo el caso en, sí, pero en Clarín. Por lo que dijo, no fue una investigación que él inició hace tiempo, siguiendo el caso, sino que él se dedica más a temas en general y cuando saltó este tema del procesamiento de Ollarvide, ahí se enfocó en el tema, pero no lo venía analizando de antes, ¿no? No lo venía siguiendo, pero bueno, es el que cubrió esta noticia. Exacto. Y Clarín fue bastante criticado. Bueno, ya lo vamos a estar hablando un poco con él, porque hay periodistas y hay gente, analistas y especialistas en el tema que dicen que Clarín está desinformando. ¿Por qué? Porque se dice que hay muchos dichos de Macri más que información. Ahí estamos nuevamente con Nicolás. Hola. Sí, ahora los escucho. ¿Cómo le va? Ah, bueno, buenísimo. Entonces, te estábamos preguntando el procesamiento se supo antes de que el fallo estuviese firmado. Sí, sobre todo por la información que ya se manejaba la jefatura porteña en torno de Macri, la verdad es que creían que le iban a procesar, y lo que yo te estaba contando, que es que me parece, según me dicen mis fuentes, que el nexo de la jefatura porteña con el fuero federal es Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad, que no solo fue juez federal, sino que cuando renunció a su juzgado, ese juzgado lo subrogó, ya vi su cargo de ese juzgado, y el juzgado de Montenegro es justamente el que inició la causa de las escuchas, o sea que de alguna manera el juzgado y la gente que trabajó con Montenegro durante muchos años fue la que terminó procesando a Macri. O sea que yo creo que la información podría venir por ahí, e incluso sé que hay alguna interna en el macrismo por este tema, que le acusan a Montenegro tal vez haber tenido alguna cercanía o tal vez haya salvado solo. ¿Y es común que suceda esto de que el juez hable antes con los medios de que firme el procesamiento? Mira, no me consta que... Por eso yo no sigo tu lugar, no me consta a mí que Ollarvide efectivamente lo haya filtrado o haya hablado con periodistas antes del tema. Solo que te digo que sé que la información se sabía, digamos, que Ollarvide seguramente lo iba a procesar a Macri, más por información de la política que de la justicia. Igualmente, por mi experiencia en los medios, sí es algo común que la información judicial se filtra a los periodistas casi cotidianamente, digamos. No tanto... Cuando se toma una sentencia tan firme, tan concreta, en un fallo que un juez no cuenta, voy a procesarlo tal día, voy a tomar alguna acción tal día, pero sí es habitual que haya un diálogo informal entre los jueces y los fiscales y los periodistas. Bien, y estábamos hablando recién, ¿qué opinas acerca de las críticas que recibió Clarín en la forma en que trató el tema? Digo, haciendo referencia a quienes dicen que le dieron más importancia a la defensa de Macri que al caso en general. Sí, mira, yo no sé si eso es así. La verdad que la nota la escribí yo. Invito a todos ustedes a que la lean, la nota que salió el sábado pasado. De la primera línea hasta la última, y creo que la defensa de Macri está en el cuarto párrafo o en el quinto, y es una información política que había que dar. Tal vez vos a lo que te referís más es a la tapa que decía procesaron a Macri y él hizo una denuncia sobre el gobierno, no me acuerdo ahora. Sí, los dichos de Macri. Claro, no, la tapa era procesaron a Macri, que salió a denunciar una maniobra. Sí, qué sé yo, cada uno puede opinar lo que quiera y cada diario puede titular como sea la noticia. Ahí ese título no es mentira, obviamente hubo una decisión de titularlo así, pero no es falso y era una información las dos cuestiones. Una, que había procesado a Macri y que Macri había denunciado una maniobra, es el jefe del gobierno porteño, que está denunciando una maniobra del gobierno nacional involucrando en el tema. Eso también es información, qué sé yo, si para algunos está mal, lo hubiesen titulado de otra manera, que cada uno tiene su opinión. Ahora, respecto a la nota, si ustedes la leen, se van a fijar que obviamente se perdió prioridad absolutamente al tema del procesamiento, y después, más abajo, se contó la denuncia de Macri, que es fuertísima. Nosotros tal vez, en medio del barro de lo que estamos acostumbrados los periodistas, los medios, hasta los docentes, puede pasar por alto esto, pero que un jefe de gobierno porteño sea procesado en un caso de... Pensemos en un país, ¿no? Ni siquiera te digo Suiza, Uruguay, eso, o algún país como Chile, que el jefe de la principal ciudad o distrito del país sea procesado en un caso de espionaje, y el día que es procesado denuncia que el gobierno nacional... está involucrado y que maneja la justicia en ese caso, la verdad es que todo es gravísimo de un lado y del otro, así que eso, si hay, para algunos el título de Clarín estuvo mal, bueno, es una opinión, pero no es ni mentira el título y es información y es lo que pasó. Y Nicolás, en este tipo de casos tan complicados, ¿cómo hace el periodista para informar sin ser subjetivo? Qué sé yo, la verdad que con el esfuerzo que va a hacer cada uno. Es más fácil, te diría, en este caso que en algún otro, en alguna lectura de un hecho concreto, como por ejemplo Cristina se enojó y no fue al Teatro Colón, tal vez ahí haya más subjetividad que en un caso que es que hay que contar los hechos como fueron, digamos. El juez Ollarvide procesó ayer al jefe de gobierno en un caso de... Contando los hechos me parece que es la mejor manera de tratar de ser objetivo. Es muy difícil absolutamente objetivo en el periodismo, más en un país como la Argentina, donde cada medio tiene sus intereses también, pero bueno, se puede hacer, y me parece que en un caso como este es más fácil que en otros. Bien. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho la comunicación y te estaremos consultando en otra oportunidad. Dale, les agradezco, saludos. Muchas gracias. Bueno, seguimos en la cocina del periodismo. Estuvimos hablando con Nicolás Wiñaski. El periodista de Clarín nos dijo que es complicado trabajar en un medio siempre. Él había escrito la nota justamente de Macri. No la tituló él, pero dentro del cuerpo él decía que puso las dos cosas, que le pareció importante tanto que procesen a Macri como que él denuncie una maniobra del gobierno nacional contra su gobierno. Sí, es un tema complicado porque, no qué sé yo, fue un dicho más que nada. Habría que ver si él tiene pruebas concretas sobre esto, ¿no? Por eso ahí está el tema de... Si está bien que le dé tanta importancia a esos dichos que son solo dichos, que no tiene pruebas concretas para defenderlo, ahí sí sería más noticia quizás a que salga con una defensa a acusar, ¿no? Ahí están las críticas que se les hace a Clarín. Sí, lo que pasa es que Macri salió también muy rápido, apareció públicamente cuando fue a con las motos de la policía, hizo un acto, entonces mientras contestaba la acusación también se defendió diciendo eso. Entonces, también es noticiable que denuncie para el otro lado. Yo me pongo en el lugar de él. Bueno, puede ser. Bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos sí. A una columna. Vamos a presentar a Laura Cañupán. Sí. Desde afuera. Desde afuera. Desde afuera. Desde afuera. Actualidad periodística internacional. Actualidad periodística internacional. Actualidad periodística internacional. Seguimos en esta oportunidad con Laura Cañupán. Buenas tardes. Hoy voy a presentar una nueva columna que, bueno, en este caso la inauguro yo, pero la voy a compartir con Laura Garzón. ¿Y de qué trata? Bueno, esta columna se llama, como ya dijo el separador, Desde Afuera. Está dedicada a noticias del mundo. Se puede decir que es prima hermana de Industria Nacional, ¿no? Porque se trata de temas de actualidad del exterior. ¿Prima segunda? ¿Prima extranjera? Prima hermana, sí, no sé. Prima lejana. Prima lejana. Bueno, el tema de hoy es la sexta cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizó el martes en España. Sí. Bueno, ustedes saben que se reunieron 60 representantes de países europeos y latinoamericanos. Sí, estuvo Cristina ahí. Sí, estuvo Cristina. Vamos a centrarla en un contexto a esta cumbre para que todas las cosas que se dijeron y todas las cosas que vamos a ir diciendo en la columna tomen un sentido, ¿sí? Hay distintas interpretaciones, que es lo que hicieron los medios también, pero nosotros también podemos ir a ver cómo viene la mano. Claro, cómo trataron los medios cada una de las novedades de la cumbre. Ajá. Más que nada vamos a analizar lo que pasó con nuestra presidenta, lo que se dijo de ella. Esta cumbre se realizó en el marco de las restricciones al ingreso de alimentos al país, ¿sí? Estas son las limitaciones que se están llevando a cabo en la aduana por orden del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Siempre tan cuestionado. Bueno, esta medida es contraria a las negociaciones que supuestamente se estaban llevando a cabo para hacer un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que se venían postergando desde 2004. Sí. Y además, supuestamente, los países que participaban se habían declarado socios globales para combatir a la crisis mundial. ¿Sí? Sobre las restricciones, que fue lo más polémica causó en sí, la presidenta primero negó que existieran estas restricciones. Sí. Después reconoció que, bueno, cada país tenía intereses comerciales, ¿sí? Cada país defendía lo suyo, en definitiva. Por supuesto. Después admitió que había trabas aduaneras y culpó, o sea, esta medida proteccionista que está tomando la Argentina a los países europeos, porque ellos están implementando subsidios agrícolas que afectaban a las exportaciones, ¿sí? En concreto también, o sea, obviamente afectaban a los productos argentinos porque decía que los encarecían y que esto era una competencia desigual. Bien, toda una cadena. Es como un proteccionismo, son medidas proteccionistas. Claro, pero a la vez como que no quieren decir que es así porque afectan a los intereses externos. Claro, o sea, a los países con los que ellos comercian. Claro, justo viaja Cristina, se encuentra con un montón de presidentes extranjeros y ¿qué pasa? ¿Por qué no nos querés dejar entrar nuestros productos al país? Claro. Claro. En este sentido, bueno, Cristina fue una gran protagonista por los discursos y las cosas que dijo, ¿no? Habló en la conferencia inaugural, al cierre y también en una conferencia de prensa. Habló de tres grandes temas. Podemos decir que fueron tres los tópicos que tocó y los que causaron cierto revuelo, ¿no? Uno de estos fue el reclamo soberano por Malvinas, que hizo en un discurso, obviamente se dirigía a Gran Bretaña, y pidió que se negocie. Estas negociaciones supuestamente se tenían que realizar en 1965 y se vienen postergando desde entonces, ¿sí? El gobierno de Gran Bretaña respondió y dijo que no tenía dudas sobre la soberanía de Malvinas y que no había nada para negociar. Ellos siempre dicen eso, siempre quieren cerrar el tema. Claro, como que los habitantes de las islas ahora es como que no quieren cambios, entonces no se van a realizar ningún tipo de negociaciones. Pero Cristina ya en la ONU siempre está pidiendo que el tema se reabra. Que no es solo un pedido de Argentina, sino también de las Naciones Unidas. Se está haciendo una gran campaña con el apoyo de muchos países. En la conferencia de cierre dijo que esta respuesta de Gran Bretaña le parecía mala y que ella solamente estaba pidiendo un diálogo, que le parecía mal que se negara. ¿Sí? Por un lado, Malvinas. Otro gran tema fue el apoyo al juez Garzón. ¿Sí? Sí. Cristina hizo pública su defensa por Garzón. Ustedes saben que es el juez que fue suspendido por investigar los crímenes del franquismo. Y otro de los temas fue que Cristina pidió que no hagan leyes contra los inmigrantes, ¿sí? Porque es como que se están tomando ciertas medidas que ella calificó de discriminatorias hacia los inmigrantes, ¿sí? Sí, hace años que viene ese problema en la Unión Europea, principalmente podríamos decir en Italia y en España, que es muy difícil la entrada de inmigrantes de otros países. Bueno, obviamente que venga Cristina a decir estas cosas como que cayó mal de entrada. No todos los medios, pero algunos sí. Por ejemplo, el País de España tituló. Cristina Fernández pide que se emita, que se evite la discriminación hacia inmigrantes. Después en la nota explicó que, bueno, que Cristina decía que no había que culpar a los trabajadores extranjeros, porque, o sea, de la crisis, porque ellos estaban ocupando puestos que en definitiva los nacionales no querían ocupar. Sí. El País le dio importancia a esta exigencia de los mandatarios latinoamericanos en general, ya que fue uno de los puntos más difíciles de la negociación. Pero no le criticó nada los looks y si estaba canchera y esas cosas, porque claro, siempre suelen dar el País le da duro, sí, a ella y al marido todo el tiempo. No, hablaron solamente sobre lo que ella dijo en los discursos. En este caso se centraron en la ley de inmigración. Por otro lado, El Mundo fue un poco más severo. Dijo que Cristina estaba reprochando estas medidas a la Unión Europea. Y tituló, Lady Cristina y el Conde Evo, los líderes de Argentina y Bolivia, reemplazan a su homólogo Hugo Chávez. Uy, le dio con un caño. Sí. Y además dijo, en apenas 24 horas, Kirchner logró meter el dedo en el ojo a España, por el tema de la justicia. Ay, qué imagen fea esa. Al Reino Unido, por las Malvinas. A la Unión Europea por el tema de la inmigración, a la Casa Real porque llegó una hora tarde a la cena. Ay, esos detalles que... Claro, no, y a la tiene prensa por las interminables intervenciones. Ah, o sea que la trató peor El Mundo que El País. El Mundo fue muy severo con Cristina. Sí. Fue y la televisión española la entrevistó a Cristina. Estuvieron hablando de todo un poco ahí. Sí, donde... Radio Televisión Española también. Esa, la Televisión Estatal Española, sí. Bueno, vamos a terminar con El Mundo y pasamos a Radio Televisión Española. El Mundo dijo, o sea, también hizo una nota en referencia al apoyo que manifestó Cristina a Baltasar Garzón. Y tituló, Cristina Kirchner arremete contra la justicia española. Bastante brava es Cristina. Y la... Sí, sí, la tienen bastante, bueno, bastante dura ya. De alguna manera se hace respetar, pero... Es que realmente fue contundente con sus dichos en la cumbre. Se puede decir que Cristina fue la protagonista. Sí, sí, sí. Desde la sesión inaugural de la cumbre. Porque todo lo que ella decía finalmente terminaba en tapa o hacían notas sobre eso. Sí, aparte también criticó el ajuste de Grecia y de España. Se animó a criticarlo a eso frente a Zapatero. Sí. Que está bien que ella admita su opinión, pero bueno, hay que tener fortaleza como para echar eso en la cara, ¿no? Sí, yo vi una partecita en que Zapatero le agradecía estar en esa cumbre. Sí, yo también. Tienen una muy buena relación. Sí. Bueno, vamos por el lado de, o sea, la entrevista que vos habías nombrado. Radio Televisión Española dijo que Cristina denunciaba estas leyes de inmigración y dijo que habían sido duras las palabras de Cristina y que habían resonado en todo el auditorio. Entonces tenemos por un lado El País, que dice que Cristina pedía que no se emitan leyes, El Mundo, que dice que Cristina reprochaba, y Radio Televisión Española, que dice que Cristina denunciaba leyes. Ahí tenemos tres términos. ¿Vieron? Muy bien. Sí, ¿les gusta? Muy bien, muy bien. Sí, muy bueno. Ya vemos las posturas. Sin decir nada, vemos la palabra que decidió usar cada medio para referirse a lo que dijo Cristina. Bien, muy bien. Bueno, ¿algo más? Les quería poder nombrar lo que dijeron los medios locales. Sí, sí. Tenemos por un lado Clarín, que dijo que Cristina daba marcha atrás con el tema de las restricciones, a las importaciones, que La Nación las negaba, dijo que Cristina las negaba, y que El Cronista decía que las trabas persistían. Bien. Después hubieron unas notas de opinión de por qué el tema de Malvinas. En Clarín, el editor general Ricardo Kirschbaum dijo que esto se debía a los hallazgos de petróleo en el Atlántico Sur, mientras que La Nación, Joaquín Morales Solá, dijo que, por el tema de Malvinas también, la importancia del periodismo independiente para que la sociedad no crea todo lo que dice la presidenta, o todo lo que se dice en general. O sea que en España tuvo más protagonismo lo que dijo Cristina, la ley de inmigración, que acá. A ver, para Joaquín Morales Solá, ¿qué quiso decir? ¿Que el medio te tiene que explicar lo que dijo Cristina para que uno no lo crea? No, que en realidad, el tema es que Cristina, por un lado, dice que no hay restricciones. Por otro lado, las está negando. Y después como que dice que sí, que hay cierto proteccionismo y que lo están haciendo todos los países. Entonces, él lo que se refería es que en realidad, bueno, lo bueno que haya en medios es que no nos quedamos con lo que dice una persona, sino que van saltando distintas voces. Sí, exacto, tenemos pluralidad de voces. Bueno, vamos terminando, Lau. Bueno, o sea, para terminar es que en España se le dio más importancia a la ley de inmigración, mientras que acá hablaron más sobre Malvinas y sobre, bueno, las restricciones al comercio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buena tu columna, te esperamos en un par de semanas. Bueno, muchas gracias. Gracias por el informe. ¿Vamos una tanda? Dale. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9. ¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers. Milton Roller, entrenador personal. Clases para todos los niveles y edades. Comunicate al 15 56 03 8863. O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Otro ángulo, un espacio para repensar nuestra realidad desde un lugar distinto. Los lunes, de 9 a 10, con la conducción de Mariano Perla y los comentarios de Daniel Mastropascua. Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci. Todo está guardado en la memoria. Para que los buenos dejen de ser indiferentes. Sueño de la vida y de la historia. No mires para otro lado. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Todos los martes. Libre como el viento. De 22 a 23. Mucha más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Estamos de vuelta en el aire y vamos a los titulares con la señorita Laura Garzón. Buenas tardes. Obama firmó la ley de la libertad de prensa. La nueva ley, en homenaje a David Pearl, periodista asesinado en Pakistán en el 2002, obliga al Departamento de Estado a incluir en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos y de la prensa en el mundo una lista detallada de países donde se ve amenazada la libertad de información y de gobiernos que participan en la represión de los periodistas. En una ceremonia en el despacho Oval, Obama aseguró que la nueva ley envía un mensaje firme que comunica que el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado prestan atención cuando se producen violaciones a la libertad de prensa. Periodistas podrían ir a prisión por publicar escuchas policiales. El gobierno italiano pretende encarcelar y multar a editores y redactores que revelen conversaciones grabadas por la policía durante una investigación. El próximo lunes, la Comisión de Justicia del Senado italiano aprobaría el documento que penaliza a periodistas que publiquen contenidos de las escuchas antes de la audiencia preliminar, con multas de 2.000 a 10.000 euros y de 2 meses a 3 años de prisión. La red social Tyranny Book fue cerrada. La sección portuguesa de Amnistía Internacional se ha visto obligada a cerrar Tyranny Book, una red social creada el pasado 10 de mayo para señalar a algunos de los líderes mundiales que más atentan contra los derechos humanos. Tyranny Book se asemeja a Facebook e incluye perfiles, fotos y biografías de los tiranos de los derechos humanos. La filial portuguesa de Amnistía Internacional afirma que no puede darse el lujo de mantener la web como fue concebida originalmente, debido a que la popularidad que la página obligaba a una abrumadora demanda de inversiones y recursos técnicos y personales. Nace Google TV. Google ha hecho oficial el nacimiento de su nuevo proyecto para televisión, Google TV, un servicio que permitirá buscar canales o programas de manera similar a la búsqueda en la web. La compañía ya ha habilitado una web con un video demostrativo. El gigante informático ha reconocido que está trabajando con Sony y Logitech para introducir Google TV en los dispositivos de televisión y reproductores de Blu-ray y previsiblemente saldrá a la venta en septiembre de este año. Muy bien, muchas gracias Laura, muy clarito. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, seguimos con la cocina del periodismo. Y vamos a volver al tema principal, Euge, que estábamos hablando de toda la repercusión que tuvo el procesamiento de Macri. Sí, exacto, con el tema de las escuchas ilegales, que bueno, explotaron los medios de comunicación hablando de esto, ¿no? Sí, todos se hicieron eco de esta noticia. Sí, estuvimos, antes de seguir con la segunda entrevista del día, estuvimos haciendo un pequeño recorrido por los diferentes medios. Ya estuvimos hablando con Nicolás Buñaski, que es periodista de Clarín, y bueno, ya estuvimos hablando de cómo trató su medio el tema y las controversias que han tenido en el manejo de la información y la forma de escribir y los titulares que ellos utilizaron, ¿no? Claro, no es inocente poner una persona, la primera persona, a Ollarvide o a Macri, ¿no? Es, por ejemplo, en La Nación del sábado 15 de mayo, tituló Ollarvide procesó a Macri por integrar una asociación ilícita. Pone como primera persona a Ollarvide, ¿no? Sí. Y hay una columna de análisis de Joaquín Morales Solá que dice demasiado pronto entre la ruina y la gloria. Está hablando de Macri, pero yo digo entre la ruina y la gloria, ¿por qué? En realidad diría de la gloria a la ruina, porque supone como que le va a ir, que está mal y que le va a ir bien después. Sí, no sé. Medio extraño. Y después en sus dichos dice, en algunas partes dice, Macri sufre el mal de los políticos argentinos, casi no le gusta escuchar y se deja llevar por su intuición o por gustos. Es como que en toda la nota va diciendo que es como que lo va tratando de... pobre Macri, diciendo, ¿no? Macri después tuvo la suerte, entre tantas desgracias, de encontrarse con un juez como Ollarvide. Y en ese párrafo es como que también empieza a atacar a Ollarvide diciendo que buscó juntarse con uno de los principales dirigentes del peronismo disidente, que se reunió con ese precandidato. Le empieza a buscar conexiones a Ollarvide. Bien. Y por otro lado tenemos otro medio de comunicación que trató de forma diferente al tema, que es El Argentino, que le dio mucha importancia a todo este tema de Macri, las escuchas y el procesamiento que le dictó el juez Ollarvide. Por ejemplo, si entramos en elargentino.com podemos ver que hay entre 5 y 8 notas diarias sobre el tema, que es un montón, desde información de último momento, nuevas voces. Sí. En muchas notas de análisis sobre la situación, sobre las excusas, entre comillas, que ellos dicen que pone Macri, sobre la estrategia que él utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Y también llama la atención que en El Argentino son muchas más las voces en contra del jefe de gobierno en este tema que las voces a favor. Los que los defiende, según lo que el repaso que hice en elargentino.com, son sus tres compañeros de partido, ¿no? Gabriela Michetti, que dice Macri no tiene nada que ver con las escuchas. Rodríguez Larreta, que dice directamente que las escuchas existieron, pero que Macri no tiene nada que ver. Y después Pinedo, que dice el paso a seguir es apelar a la Cámara, que explica, pero que también saca del tema a Macri. Y las voces en contra tenemos a varios. Tenemos en la coalición cívica al legislador Sergio Abrevaya, tenemos a Marcelo Parrilli, tenemos a Alberto Fernández, que hizo un par de... habló bastantes veces, Aníbal Ibarra, al senador Cavanchic. Tenemos a Stolbizer, que también dijo que Macri debía ser interpelado por la justicia. Bueno, la verdad es que en este medio también le han dado mucha importancia. Sí, lo que te puedo comentar es un poquito lo de Twitter, que es otra nuestra agencia, una nueva agencia de noticias, ¿no? Cada uno de los representantes del PRO también quisieron dar su versión a través de esta red social. Marcos Peña, el secretario general del gobierno, por ejemplo, empezó diciendo que el procesamiento estaba escrito desde que empezó la causa, no nos sorprende en nada. ¿Lo defienden? Sí, sí. Bueno, para seguir hablando un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Mónica López Ocón, que es periodista de Tiempo Argentino, el nuevo medio que ha salido el domingo pasado. Hola, Mónica, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Camila, estoy junto a Eugenia Barrio Nuevo, tratando todo este tema de Macri, el procesamiento. Y queríamos empezar por preguntarte, ¿cuándo empezó Tiempo Argentino, a pesar de que haya salido el domingo pasado, a investigar el caso Macri? Bueno, es una preocupación desde siempre de Tiempo Argentino, pero además nosotros entrevistamos a Evo Ducro, que lleva una larga trayectoria investigando sobre medios, ¿no? Sí. En realidad, creo que esa es la razón por la que me llaman. Él hace una observación sobre el tratamiento que tuvo los medios, el procesamiento de Macri, los medios hegemónicos, digamos, los medios principales, ¿no? Sí, él en una parte de la nota dice que los medios contribuyen a la desinformación cuando priorizan los dichos de Macri antes que el hecho judicial. Claro, en realidad aquello a lo que Ducro apunta es a decir que si bien se cuenta un hecho, la forma de contarlo tiene que mucho que ver con la forma en que ese hecho se instala. Y en realidad me parece que los medios hegemónicos lo que han tratado de hacer es de instalar que en realidad el procesamiento de Macri es una operación política y no un delito. No, digamos, la... el tratamiento que se le debe dar a un delito, ¿no? El procesamiento no está en foco, sino que lo que está en foco es otra cosa, por ejemplo, una operación política, ¿no? Y eso sí es desinforme información. Exacto. El procesamiento... Recién hablábamos. El procesamiento sí existe por una causa específica, ¿no? Sí, ¿hola? Sí, te escuchamos. Recién hablábamos con Nicolás Winiaski, que es el periodista que estuvo escribiendo sobre este tema en Clarín, y le hablábamos sobre esto, le preguntábamos si en realidad había algún tipo de intención o qué pensaban sobre estos dichos de Ducrot de la desinformación a la hora de publicar las noticias, ya que ellos le dan mucha importancia a los dichos de Macri contra el gobierno. Y él dijo que no, que en realidad él lo que intentó fue informar las dos cosas, tanto el procesamiento como con lo que dijo Macri, que él considera que también es muy grave que el mismo acusado haya también denunciado una operación política. Bueno, no hablemos específicamente de Clarín, yo creo que en todos los medios puede haber matices según el periodista en que lo trate, pero en general la idea que se quiso imponer fue esa, la de la operación política, tanto desde los medios como desde el propio PRO, ¿no? Macri no se hace cargo de nada. Ollarvide, o sea, el juez pasa a ser un acusado, Ollarvide no tiene entidad para declararlo procesado, y más allá de las intenciones, qué sé yo, de los periodistas, existen lecturas que tienen que ver con los medios, ¿no? Y a mí me parece que sí, que este tema ha sido tratado con cierta ligereza que no me parece casual. Bueno, con una intención política, ¿no? Sí, el caso contrario por ahí sería Página 12, que le puso mucho énfasis en difundir el caso. ¿Te parece que esto obligó a otros medios a dar más lugar a la noticia? Sí, yo creo que cuanto más puntos de vista hay sobre la noticia, más se completa la información, ¿no? Se puede armar un cuadro más completo, menos sesgado en la medida de lo posible, ¿no? Bien. ¿Y cuánto influye la línea editorial de un medio en la difusión de este tipo de noticias? Y bueno, la línea editorial de un medio influye en la difusión no solo de este tipo de noticias, sino en todas las noticias. Hay incluso noticias que aparentemente parecen menos serias, o a lo mejor de hecho son menos serias, como, qué sé yo, lo de el Colón, por ejemplo. Y bueno, ya en la forma de titular está claro dónde se pone la carga, ¿no? Por ejemplo, Clarín dice que Cristina se enojó con Macri. En realidad hay un paso previo a eso, ¿no? Claro, que le pone una connotación. Clarín lo omite, es una reacción, no es que se enojó, ¿no? Bueno, esas son sutilezas que me parece que se hacen a la forma en que la noticia se establece, ¿no? Y que es leída. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho por esta comunicación y en cualquier momento te vamos a estar consultando nuevamente. Muy amable. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estábamos en comunicación con Mónica López Ocón, periodista de Tiempo Argentino, el nuevo diario que ha salido a la venta en papel el domingo. Y bueno, nos contaba un poco, principalmente se enfocó en la nota que hicieron desde el submedio a Víctor Ducrot, que analizaba un poco, es especialista en medios de comunicación, y analizaba un poco todas las repercusiones que tuvo el tema de Macri y cómo lo trataron los medios, ¿no? Diciendo que hay medios que quizás estaban esquivando el tema principal para tratar de enfocar a la opinión pública en otra cosa. Claro, y que esto es una forma de manipular la información, no es algo... De desinformar, como decía en la nota, ¿no? Claro, y bueno, ponía como ejemplo ahora Mónica el tema de Cristina. Cristina se enojó con Macri, es como que adjetivan bastante y hay que prestar atención a esas cosas. Porque no se explicó qué pasó antes, por qué se enojó de la nada. Bueno, vamos a presentar una nueva columna. Sí, exacto, a Esteban del Campo Bagú. Producciones independientes. Las 24 horas. Radio Palermo. Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoritas. ¿Cómo les va? ¡Ay, qué voz! ¡Qué galán! ¡Qué voz de galán! ¡Por favor! Es el café. No sé, me quedé pensando otras cosas. Bueno, la cerveza. Bueno. Lo admito. Cosa hechos periodísticos que marcaron la semana. ¿Qué marcó la semana? La salida de un nuevo diario, Tiempo Argentino. Justo estábamos hablando con periodista de Tiempo Argentino. Con Mónica López Ocón, que trabaja para este nuevo medio. Un diario que sale en formato tabloide. Para aquellos que no saben lo que es el tabloide, es el tamaño Clarín, de página 12. Un poquito 12. Más grande me parece que Clarín. Pero bueno, más o menos. Sí, o no sea, es el Sábana. No es el Sábana de la Nación. No, claro. Sí, es un poquito más chiquito. Claro. Tiene 56 páginas diarias, aunque los domingos se agregan 16 páginas más. El precio es de 2,50 de lunes a viernes, 4,50 los fines de semana. Viene con un DVD genial de sobre la historia argentina de Pacho Donel, altamente recomendable. Y vamos a analizar primero con el tema del estilo de redacción que tiene el diario. A ver, hiciste un análisis exhaustivo. Exhaustivo. De cada palabra. Me quemé las pestañas. Bueno, por ejemplo, tiene una manera de referirse a ciertos... Por ejemplo, a la presidenta de la Nación Argentina directamente la nombran como Cristina. Claro. En un título puede ser, por ejemplo, Cristina asistió a la cumbre. Muy informal, ¿no? Claro, informal. Y sobre todo, muy destinado al público de masas. Utilizan muchas frases o quizás titulan con cosas que no tienen referencia a lo que dice la noticia en sí, sino más bien títulos de frases populares. Llamativos. Claro. preguntas, titulan con preguntas en muchos casos. Y hay sí un temita con el tema de las citas. Sí. ¿Qué encontraste? Encontré, por ejemplo, que igual nosotros estamos yendo a... Estás hilando fino. Estamos hilando fino. Y la verdad que yo quisiera decir algo, no te quiero interrumpir, por favor. Pero, interrumpime lo que quieras. Más allá de todo lo que vamos a decir ahora, que es un análisis exhaustivo, que salga un diario es un motivo de celebrar. Por supuesto. De celebración, que se abrieron un montón de fuentes de trabajo. Sí, desde ya. Y está bueno que salga un diario. Estamos despidiendo a otro que es crítica, que la situación es cada vez peor, pero ahora... le damos la bienvenida a uno nuevo. Sí, la verdad que es un hecho muy bueno dentro de para la sociedad y para los periodistas, ¿no? Es que en realidad sí, todo medio nuevo es una voz nueva, sea parecida o no a las que ya existentes, es una voz nueva, diferente o no, pero dan trabajo uh-huh. A nosotros que lo necesitamos. Bueno, ahora sigamos con las cosas. Y ahora vamos a hilar fino. Sí, a ver. El problema es de las citas. A ver, yo me siento un profesor de la universidad. El tema de... Girafales. El profesor Girafales, El tema de las comillas y el punto. Un tema controvertido. Cuando se hace una cita, se cierran las comillas y después va el punto. No antes de la comilla. Eso depende. Uy, acá se depende. Ahora me va a pelear. No, en realidad hay que aclararlo. Depende cómo empiece la cita. Pero es un tema bastante específico. Dentro de esas cosas se aprenden dentro de los talleres prácticos de periodismo, ¿no? No, por supuesto, desde ya. Pero por eso dijimos, estamos hilando fino. Sí, vamos a ver los errores. A ver. Otra de las cosas que hacen es citar, por ejemplo, una cita que ocupa todo un párrafo. Y no se contextualiza, ni se dice quién lo dijo. Por ahí sí, si uno viene siguiendo la nota, se da cuenta que lo puede haber dicho. Pero el párrafo abre y cierra con la cita. Y queda medio largo. Más allá de que quede largo, por lo general, lo que se acostumbra a hacer es cerrar la cita con una coma y un dijo, sostuvo, afirmó. Sí, por ahí están cambiando el estilo de los diarios. Están también. Innovando. Están innovando. Bueno, ¿qué más encontraste? Y bueno, hay innovaciones que quizás no quedan muy bien, como por ejemplo pasar de la tercera persona a la primera persona en una misma oración. Ah, eso es. Correctores, a ver si se ponen más atención. Correctores, el director es del diario Roberto Caballero, que sí. Es el ex director de la revista 23. Sí, ¿y este medio pertenece a quién? El medio pertenece al grupo Spolsky. Y cuando se presentaron, Caballero dijo que este iba a ser un diario pluralista, progresista, defensor de los derechos humanos y a favor de la autonomía nacional. Y fue muy festejado por el sindicato de canillitas. Hablé con Martín Vargas, que es uno de los representantes del sindicato. Contanos eso, ¿por qué tema hablaste con el sindicato? ¿Qué te dijo? Hablé por el tema de del nuevo diario, de cómo lo habían recibido, y él me contó que en el sindicato estaban muy contentos y que había mucho entusiasmo con la salida de este nuevo diario, sobre todo por un tema muy importante, que es el porcentaje del precio de tapa que le van a dar a los canillitas. Este es uno de los pocos diarios, si no el único, que le va a empezar a dar el 40% del precio de tapa a los canillitas. En realidad, la mayoría de los grandes diarios es el 32%. Ah, bueno, bien, entonces. Este diario va a darle el 40%. Bien. Y además marcaron la diferencia con Clarín. Dicen que, me contaba que para ellos es importante tener un nuevo diario para ofrecerle a la gente y que no sea solo Clarín, Nación, Página 12. ¿Cómo lo persiguió en la calle? ¿Tuvo muchas ventas? ¿Qué repercusión tuvo? Bueno, Caballero dice que agotaron el primer día, pero hay... Por ejemplo, hoy salió una carta de lectores de una señora que se quejaba por el tema de la distribución, diciendo que no había lugares donde no llegaba. Desde el sindicato nos confirmaron que en realidad lo que pasa es que hay algunos lugares donde el envío es el mismo a todos los lugares, pero por eso no pueden controlar todavía en qué barrios, por ejemplo, se compra más el diario y en qué no. Entonces claro. Mandan la misma cantidad a todos lados, entonces por ahí en algunos lugares sobran diarios y en otros faltan. Claro. Pero eso es hasta que se acomode la demanda. Y sí, lleva un tiempo, sí. Y acomodarse en el mercado, que la gente conozca más el hecho de que hay un diario nuevo, es todo un proceso. Imponerse, que la marca se imponga, que la gente vaya al puesto y vea el diario, la tapa del diario, que elija comprarlo. Y te hago una pregunta, estéticamente, ¿cómo, a qué diario te parece? Estéticamente, y es parecido a Clarín. Es parecido, ¿no? Parecido a Clarín, tiene la onda de Clarín. La tipografía, los colores. La tipografía tiene... por ejemplo, hay un tema que es medio controvertido con el tema de la tipografía, que es el 7. Ah, el 7. Sí. Justo ese número. Parece que estamos hablando pavadas, ¿viste? La comilla, el 7, pero no, pero es importante. Sí, estamos. El 7, el 7 está tachado. Y es algo que por ejemplo, en el resto de la diaria no pasa. No, no se usa. No, por lo general no se usa. Pero no cambia mucho. No, pero bueno, hay defensores acérrimos del 7 tachado y hay opositores acérrimos del 7 tachado. Grupos en Facebook. Ya se van a armar grupos en Facebook a favor o en contra del 7 tachado. Pero vamos a ver que el contenido del diario. Tiene la sección que abre, se llama Argentina. Una particularidad es que no tiene sección de economía, salvo los domingos, que tiene un suplemento. Durante la semana no tiene una sección fiscal de economía. Los temas de economía van adentro de esta sección, que es Argentina. Uno de los temas principales que se trataron en esta sección fue un informe de Berbisky sobre la justicia. Que es un informe del CELSA, en realidad, no de Berbisky. Sí. Pero igual es raro, porque, por ejemplo, todo esto pasó el primer día que salió. Y esta noticia, como otra, son noticias viejas que, por una decisión de la línea editorial del diario, decidieron ponerlas como noticiables. ¿Y qué noticia era? Era una crítica a el sistema judicial. Uh-huh. El informe se había presentado el 5 de mayo. El diario salió 11 días después. Y es una el informe se trata sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Entonces ellos eligieron poner un extracto que tenía que ver con el Poder Judicial, pero obviaron las críticas que hicieron al Poder Ejecutivo. Claro, ahí está marcando bastante cómo va a ser la tendencia del diario también. Y sí, porque por ejemplo, la otra noticia que eligieron traer a colación, que era una noticia vieja, que había sido publicada por otro de los diarios de Spolky, que es el argentino, el 29 de abril, es el tema, la noticia que de los cortes populares de carne llegaron también a los supermercados minoristas. Y vos la leíste y dijiste, esto ya lo leí. Yo le dije, esto ya lo leí. Y agarré, me puse a investigar y dije, sí, 29 de abril en el argentino salió la misma noticia. Igualmente es algo que suelen hacer los diarios, de volver a retomar una noticia. Tampoco es que no se haga nunca. Ahora, ¿tiene página web finalmente? No tiene página web, por ahora. No Qué sé raro. Si... Sí, y tampoco tienen planeado tenerla. Gente que trabaja en el diario dicen que en realidad todavía no está pensado tener una página. Y bueno, depende de cada uno. ¿La apostarán más al papel o quizás están tratando de organizarse un poco más como porque conlleva todo un trabajo extra, ¿no? Mantener una página web. Sí, bueno, por supuesto. Hay que tener presente que, por ejemplo, antes de salir a la calle del diario hubieron un montón de números cero, que son los números que se hacen antes de salir a la venta. Y ahí como que se pone a prueba cómo va a ser, cómo es la dinámica de la redacción, cómo van trabajando, y hasta llegar a un cierto punto que dicen, bueno, ahora estamos preparados como para salir. Y esto también seguramente tiene que pasar con la página web. Te hago una pregunta final. ¿Cuáles son las secciones más novedosas y las plumas más importantes de ese diario? Hay varias. Tenemos, no sé, Walter, no sé qué es importante para vos. Escriben, por ejemplo, Hernán Brienza, pero también escribe Florencia Peña, Víctor Hugo Morales, entre tantos otros. Muy ecléctico el... Son muchas firmas. Lo interesante es que no todos tienen como una regularidad en cuanto a las notas que escriben, sino que van como apareciendo de vez en cuando, aparece gente, y eso es interesante porque te va mostrando una amplitud en cuanto a cómo se perciben ciertas realidades, ¿no? Y sobre todo cada uno especialistas en sus temas. Sí, no, igual no veo a un Pepe Liashev ahí trabajando, un Joaquín Morales Solá, me parece que no lo veo. No, Nelson Castro, ¿te no parece? Creo, no, dudo. Pero es una buena noticia que tengamos un nuevo medio. Por supuesto. Dando vueltas. Bueno, Esteban, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un exhaustivo informe. Sí. Nos vemos. Bueno. La semana que viene. Sí. Chao. Bueno, vamos terminando el programa. Euge, ¿cómo le pasaste? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. Tocamos bastantes temas, hablamos con Nicolás Wiñaski, con... Periodista de Clarín. Sí, con Mónica López Ocón, periodista de Tiempo Argentino. Laura Cayupán nos habló de la cumbre de Iberoamérica en Europa. Sí. Y Esteban nos habló del Tiempo Argentino, del nuevo diario. Exacto, tuvimos un programa movidito y bueno, también estuvimos hablando por teléfono con Mónica López Ocón, que es periodista, hablábamos de recién de Tiempo Argentino, que se contradijo, digamos, con Nicolás Wiñaski con respecto a cómo trataron los medios el tema de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, cada uno tiene una forma de verlo diferente, hay líneas editoriales acá en juego, hay formas de escribir diferentes, hay intereses, hay de todo. Pero bueno, estuvimos hablando un poco del tema y tratar de despejar un poco las ideas. Bueno, yo quería decir una cosa, quería repetir el blog de cocinadelperiodismo.wordpress.com, que es ahí donde pueden escuchar los audios de todos los programas. Quería agradecerle a la producción, un lujo la producción nuestra, los nombro, Laura Garzón, Esteban del Campo Bagú y Laura Cañupán. Exacto, hicieron un muy buen trabajo hoy los tres. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos vamos despidiendo, que tengan todos un buen fin de semana. Eugenia Renuevo enfrente mío. Camila Bonetti, nos vemos la semana que viene. Fue un buen fin de semana. Hasta luego.